Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 11 de enero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. Es la locución de guardia, ya regresó de ese asueto navideño por allá por el oriente venezolano, Liz de Ramos, y venido, pero de guárico, disfrutando. Que disfrutó este diciembre de carne y de cochino en vara y del llano y de su familia y de ese sabor tan rico que se da en nuestros llanos, nada más y nada menos que nuestro Luiger Loyo. ¡Feliz año! ¡Bienvenido, Luigercito! Se te echó de menos por acá, abriendo la ventana, Enza García. Con muchísimos besos a papachos, a mapuches y cariños para todas y todos ustedes. Y abrimos con la agrupación puertorriqueña Viva Nativa. Y este tema es un nuevo día y arrancamos la semana con muchísimo ímpetu, muchísimo ánimo, porque no nos podemos derrotar o sentir derrotados. Vamos, pa'lante, para allá. Y bueno, recordemos que la semana pasada fue juramentado el nuevo gabinete ministerial y ya le están echando pichón, ¿no? Sobre todo en estas áreas que son bastante, que han sido, ¿no? Las que han, las más golpeadas por la guerra económica, las más golpeadas por la ineficiencia interna y las que han afectado la calidad de vida de los venezolanos en lo que a alimentación y tiempo libre se refiere. Porque está bien, los productos han ido llegando, pero ¿cómo los hemos tenido que comprar después de hacer grandes colas o pagándolos con sobreprecios a los especuladores, porque los empresarios aquí nos han especulado como les ha dado la gana, o a otro tipo de especulador que es peor, porque es pueblo robando a pueblo, que es el de los bachaqueros? Se están tomando medidas a las cuales apostamos que den buenos resultados, ¿no? El ministro para la producción agrícola y tierras, Wilmar Castro Soteldo, arrancó su gestión con muy buen pie, estuvo trabajando el fin de semana y anunció que, y dijo que existen posibilidades de incrementar el área pecuaria. Entonces el Ministerio para la Producción Agrícola y Tierras, el INTI y el INDER, funcionarán en Barinas, Cojedes y Portuguesa. Dijo Wilmar Castro Soteldo que ya está bueno que los campesinos tengan que viajar a Caracas para hacer sus diligencias. Aquí en Caracas no producimos y para eso tenemos el nuevo Ministerio de Agricultura Urbana. Entonces, perfecto el descentralizar los ministerios y ponérselo más fácil a nuestro campesinado. Y de paso, no es ponérselo más fácil para el momento de apoyarlos o de ayudarlos, sino también para hacerle un seguimiento a la producción y a la gestión que se está realizando en esos estados, ¿no? Bueno, dice Wilmar Castro Soteldo que tenemos planteado el 26% de incremento con respecto al año pasado, lo que se traduce en 2.458.925 hectáreas de siembra. Eso significa 19.551.000 toneladas de alimentos en los dos ciclos, aseguró el ministro Castro Soteldo. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Wilmar Castro Soteldo, informó que el despacho y demás dependencias del Ministerio de Producción Agrícola y Tierras funcionará desde Sabaneta, Estado Barinas, desde Cojedes y desde Portuguesa. Esta información fue dada a conocer por el ministro durante su instalación y la reunión de productores del campo realizado en el Centro Técnico Productivo Florentino, ubicado en Sabaneta. No solo se viene para acá el ministro y el despacho, la sede del INTI, Instituto Nacional de Tierras, va a dejar de ser un rector de tierras y se va a convertir en una oficina de atención al campesino. El INTI se muda de Vista Alegre, en Caracas, a Cojedes. Y como la manda la ley, la sede del INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, se establece en Guanare, Estado Portuguesa, anunció. Esta iniciativa de traslado a los despachos y oficinas se ejecuta por instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para reorientar la gestión e impulsar una nueva etapa que el gobierno bolivariano emprende para este 2016. El ministro de Producción Agrícola y Tierras se instala en el campo venezolano venezolano. Sale de Caracas a partir de hoy y se va al centro de la tierra productiva. En Caracas solo permanecerán oficinas administrativas, expresó el mandatario nacional. Castro Sotelo anunció que para el año 2016 el ministerio tiene planteado un incremento del 26% en la producción de hectáreas de tierras sembradas. Tenemos planteado 26% de incremento con respecto al año pasado, lo que se traduce en 2.458.925 hectáreas de siembra. Eso significa 19.551.000 toneladas de alimentos en los dos ciclos, aseguró el ministro. Agregó que con investigación e inversión, además de la siembra de alimentos, se puede aumentar el área pecuaria. Para finalizar, el presidente Maduro realizó una reflexión sobre el tema y aseguró que con voluntad y el trabajo de todos se pueden producir y autoabastecer el país. Bueno, el protagonista también del día de hoy, de las informaciones del día de hoy, es el ministro para Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, quien fue entrevistado en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión. Y una de las cosas que anunció Miguel Pérez Abad es que el gobierno apoyará la sustitución de importaciones para el desarrollo de herramientas y mecanismos para la industria petrolera, informó este lunes el ministro Miguel Pérez Abad. Allí refirió que hace 8 meses el Estado comenzó a ejecutar este proyecto y se espera que los próximos meses ir inaugurando industrias para que todo el país vea cómo es que muchos millones de venezolanos y venezolanas están produciendo e invirtiendo en el país para el desarrollo industrial de Venezuela. Pérez Abad resaltó que son muchas las fábricas instaladas sustituyendo importaciones y produciendo en el país y generando empleo bien remunerado, logrando la soberanía tecnológica y productiva. Pérez Abad señaló que en la faja petrolífera del Orinoco son 22 las empresas e industrias de capital mixto instaladas que se están poniendo en marcha para sustituir importaciones, e hizo la salvedad de que Petróleos de Venezuela sigue siendo uno de los grandes compradores del país y lo que estamos es desarrollando cadenas productivas en torno al sector petrolero. La industria petrolera depende mucho de tecnologías extranjeras, pero tenemos gente que tiene capacidad de desarrollar en el país taladros, que tienen tecnología en el área química para sustituir importaciones. Lo que tenemos es que acercar a todos esos inventores de tecnología nacional al desarrollo petrolero, y eso es parte del reto que tenemos por delante, puntualizó Pérez Abad, quien también señaló que hay que construir un equilibrio que permita sincerar precios y ajustar salarios. Esta nota la publica la página web Desde la Plaza y está basada en la entrevista que se le hizo a Pérez Abad, ¿no? Esta mañana, el ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, aseguró este lunes que hay que construir un equilibrio que nos permita sincerar precios e ir ajustando sueldos y salarios, de tal manera que exista un balance entre el valor del producto a precio justo y la rentabilidad de las empresas, sean privadas o públicas. En este sentido, reconoció que uno de los debates del gabinete económico tiene que ver con encontrar ese equilibrio, en el cual, sin deteriorar el poder de compra de los venezolanos y venezolanas, coloquemos una política de precios que nos permita salvaguardar la producción nacional, comentó Pérez Abad. Explicó también que hay que desarrollar un nuevo sistema financiero que permita invertir en el talento, ya que sus políticas van dirigidas a apoyar a los nuevos emprendedores. No podemos seguir repitiendo el modelo que solo le da más crédito al que tiene garantía, ¿no? Espérate, ¿qué pasó aquí con esta nota? Bueno, a más crédito al que tiene garantía. Pues hay que potenciar unas herramientas como el Fondo Bicentenario para financiar al que tenga una idea. Asimismo, informó que fue iniciado un ciclo de renovación en el desarrollo económico y productivo de la nación para transformar a Venezuela en un país potencia. Eso está en el Plan de la Patria, por cierto. Desarrollar todas nuestras capacidades productivas y lograr la diversificación económica. Abad indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, les dio la instrucción de eliminar los procesos que detengan la producción sin que eso signifique la pérdida de control por parte del Estado. También informó Pérez Abad que hay una fábrica con capital público y privado próximo a inaugurarse en el país a fin de apoyar la sustitución de importaciones, que fue lo que les comentamos hace un rato. Por otro lado, se va a conformar una sala situacional para identificar y eliminar barreras en procesos de exportación. Los ministerios para la Industria y Comercio y de Comercio Exterior y a Inversión Extranjera, que es el que está, el primero lo maneja Miguel Pérez Abad, el segundo lo está manejando Jesús Faría, unirán esfuerzos para establecer una sala situacional que permita identificar y eliminar cualquier barrera en los procesos de exportación de los productores venezolanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Desde hace cuánto tiempo nos estamos diciendo que qué pasó con las salas situacionales de los ministerios? Esas son las que permiten, detectar los problemas. Qué bueno que van a instalar esta sala situacional conjunta. El jefe de la cartera de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, indicó que mantendrán un monitoreo permanente para evitar que en cada puerto existan elementos que generen corrupción o que generen desviaciones en los procesos productivos. Vamos a ser muy celosos para que los productores nacionales sean atendidos en los tiempos que nos permitan competir. No podemos en Venezuela pensar en exportar cuando tenemos a lo mejor 20 instituciones involucradas y el proceso se alarga, analizó Pérez Abad. Destacó que existen países latinoamericanos donde los procedimientos son mucho más cortos. Por eso nosotros no vamos a tener vergüenza de copiar lo que esté bien para impulsar un sistema mucho más eficiente. Entre ambos despachos esperan concretar todos los mecanismos para que los exportadores venezolanos puedan llevar insumos alimenticios para la construcción, productos metalúrgicos, metalmecánicos, de autopartes, entre otros, hacia plazas como el Caribe y el nordeste de Brasil, uno de sus principales mercados naturales. Y bueno, el día de hoy serán revisados los precios de la carne, la leche y el azúcar. El Gobierno Nacional analizará este lunes la estructura de costos de la leche, la carne y el azúcar con el objetivo de diseñar un plan de acción que permita reducir sus costos de producción. Este lunes tenemos una tarea inmediata, analizar la estructura de costos de la leche, la carne y el azúcar a fin de elaborar un plan de disminución de costos de producción que sea funcional en nuestro país, informó el sábado el ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en el estado Barinas. En esa ocasión, el titular de la cartera agrícola detalló que en total se eximirán el precio de 26 rubros estratégicos, además de productos frutales. Explicó que para reducir la estructura de costos de esos rubros es necesaria la generación de conocimiento, la investigación, el desarrollo del área agroproductiva. Estamos dispuestos no solo a satisfacer la demanda requerida por el cuerpo humano per cápita en Venezuela. Si nuestra meta a mediano plazo es exportar lo que producimos, apuntó Castro Soteldo. Así que bueno, en líneas generales, estas son como que las noticias más importantes generadas en las últimas horas. También el día de ayer fue un día, nos sorprendió, ¿no? Y fue un día de luto para el mundo cultural venezolano, para la cultura venezolana. El día de ayer falleció uno de los más grandes exponentes del cuatro venezolano y fundador de Serenata Guayanesa, Hernán Gamboa. Reconocido como el 4 de Venezuela, el músico Hernán Gamboa falleció a la madrugada de este domingo 10 de enero en Argentina. Gamboa, compositor y arreglista de al menos 200 obras musicales, fue fundador del cuarteto Serenata Guayanesa por más de 15 años consecutivos y desde allí destacó como uno de los mejores ejecutantes del 4, instrumento reconocido como uno de los más importantes dentro de la musicalidad venezolana. El presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, ofrecieron sus condolencias. Me uno a los sentimientos de dolor por la partida física de Hernán Gamboa, extraordinario artista de nuestra patria, expresó este domingo el presidente Maduro en un mensaje difundido en su usuario de red de la red social Twitter, @NicolásMaduro. Se nos va Hernán Gamboa, pero se queda con nosotros, con la música, como la infancia, como la patria, hasta cada rato, maestro, expresó el ministro Freddy Ñañez en su cuenta @LuchaAlmada. Gamboa nació en San Tomé, estado Anzoátegui, el 18 de junio de 1946. Su participación en Serenata Guayanesa comenzó con la fundación del grupo en 1971 y hasta 1983. De esta experiencia hablaría años más tarde durante una entrevista concedida a un medio privado, donde reconoció que Serenata Guayanesa había sido útil para él, una experiencia positiva que le hizo llevar las notas de su cuatro a más de 60 países. Bueno, se nos fue este grande de la música venezolana y también desde aquí, desde Alba Ciudad, pues nuestras palabras de condolencias al pueblo venezolano y a sus familiares. El día de ayer también falleció el Premio Nacional de Cultura Cornelis Sitman, un escultor venezolano. Bueno, nació en otras latitudes, pero hizo de Venezuela su hogar, fue merecedor del Premio Nacional de Cultura 1951. Una de sus obras más conocidas es Lincolnue, que es una escultura de una mujer en una hamaca que se encuentra en la Galería de Arte Nacional. Es difícil, ¿no?, mostrarles en radio la obra de Cornelis Sidman, ¿no?, pero es bastante característica. Desde acá también, bueno, el mundo de las artes plásticas se viste de luto, ¿no? Entonces el mundo de la música en Venezuela y el mundo de las artes plásticas perdieron ayer a dos grandes exponentes. En la música, Hernán Gamboa, y en las artes plásticas, nuestro Premio Nacional de Cultura, un excelente escultor, Cornelis Sidman, quien llegó, ¿no?, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, hizo de Venezuela su hogar y nos legó de hermosas obras escultóricas. Bueno, son las 10:19 minutos. Y también informamos que un grupo de muralistas iniciaron, ¿no?, esta obra de llenar, este trabajo de llenar la ciudad de murales para desagraviar a Bolívar y a Chávez. Hay quienes han cuestionado, y en ese sentido yo me uno a las voces que cuestionan, unas declaraciones que dio el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, diciendo que, bueno, que iba a llenar la ciudad de pendones de Bolívar y Chávez. No hace falta mandar a hacer pendones de Bolívar y Chávez, porque Bolívar y Chávez están en nuestros corazones. Y desde el mismo momento que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, hizo ese acto tan vergonzoso contra nuestros padres de la patria, ¿no?, contra estos seres maravillosos nacidos en Venezuela y que nos han dado la libertad, uno en el siglo XIX y el otro en el siglo XX o en los inicios del siglo XXI, los mismos movimientos sociales, nos lo decía Cabeza de Mango, nos lo decían diferentes movimientos, el movimiento Tupamaro, se habían ofrecido con sus recursos, con spray, con stencils, el llenar la ciudad con los rostros de Bolívar y Chávez. No hace falta que se utilicen los recursos públicos cuando el mismo pueblo se volcó a la calle para hacerlo, ¿no? Creo que ya estamos en una situación bastante difícil. El barril de petróleo está en menos de 30 bolívares. El presupuesto este año se va a basar básicamente en la recaudación de impuestos. No estamos, o sea, es una crisis económica global, y en este momento debemos de administrar muy bien los recursos. Y el pueblo está consciente de eso. Y el pueblo salió a la calle en este acto de desagravio en la Plaza Bolívar, ¿verdad? El pueblo salió a la calle y el pueblo está asumiendo la revolución. Y el pueblo, ese pueblo noble, ese pueblo chavista, ese pueblo ha asumido la defensa y el desagravio de nuestros amados Bolívar y Chávez, ¿no? Porque tanto la oposición como algunos funcionarios del gobierno deben asumir y darse cuenta que desde hace rato está lloviendo pueblo en Venezuela, y eso no es una canción de Leonel Ruiz, esa es una realidad. Y nos vamos a la pausa con Leonel Ruiz con Hace Rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampague. Está lloviendo fuego en Venezuela y hace

en honor a Bolívar y a Chávez. Esta actividad, esta inauguración, estuvo acompañada de canto, poesía y reflexión por parte de la directiva, trabajadoras y trabajadores de la institución de la Biblioteca Nacional. Bueno, tenemos ya la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Aló, buen día, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Carlos Andrés? Bien, bien, bien. Feliz año. Feliz año para todos los compañeros. Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, el feliz año se tiene que construir. Sí, un señor. Año feliz, eso se tiene que construir, eso no se puede decretar, pero nuestras tradiciones nos dicen como estímulo y fe, feliz año. Uh-huh. Ahora bien, pensar varias cositas rapidito para la discusión, el debate. Sabemos que por aquí no se puede generar un debate real ni una comunicación real, ¿ok? Uno, la derecha prende ayer, antes de ayer, cuando tuviste eso al compañero Eguárico en la entrevista. Ajá. Paralelamente se estaba dando la conferencia episcopal y sí. Estaban pues asumiendo su papel de un espaldarazo y un apoyo a la derecha. A la contrarrevolución. A la Asamblea Nacional. Uh-huh. Al presidente de la Asamblea Nacional, ¿ok? Uh-huh. Estaban dando allí, pues, ellos les tocaba su papel y ya prendieron su luz verde, ¿ok? Uh-huh. Sí, señor. Eso no nos puede extrañar a nosotros. Por otro lado, frente a eso, EMSA, el compañero Héctor Rodríguez, que es un llamado y una exigencia para que en caso que piense que es tutor del proceso bolivariano, oye, de verdad, hermano, lea un poquito más. Recuerden que aquí hay tendencias. Así como la derecha tiene su derecha cristiana, nosotros tenemos nuestra izquierda progresista religiosa. Uh-huh. ¿Ves? Hablamos de la teología de la liberación. Sí. Hablemos históricamente, ancestralmente, Héctor, que la religión es una expresión política del ser, ¿ok? Afincada en las metáforas y en las conciencias imaginarias más a lo interno del ser humano, trasciende más allá de lo físico. Entonces el compañero no puede decir, pensando que se le está comiendo, creo que la puso, por no decir la otra palabra, y yo sé que después que yo hable van a salir sus defensores, no importa. Hermano Héctor, lea, la teología de liberación se opone a ese tipo de religión derechosa. Uh-huh. Combate. Se tiene que combatir con argumentos y fundamentos políticos, religiosos o teológicos. Él no puede decir, señor Padrón, si quieres participar en la política, quítese su sotana y milite en la MU. No, por Dios. No, así no es, así no se combate, así no se da ejemplo. ¿Ves? Eso es una de las grandes fallas que tenemos. Personas en espacios. Ojo, no estamos peleando puestos, no vamos a pelear puestos. Nuestro puesto siempre lo hemos tenido y siempre nos lo hemos ganado. 27 de febrero y 13 de abril y contra el paro petrolero, etcétera. Pero me parece que es una gran falla lo que hizo el compañero. Que le dejen la política a nosotros los políticos. No, hermanito, te faltó política por allí. Por otro lado, mediáticamente hablando, Enzo, dicen de que Globovisión y Televen activaron su espaldarazo a la derecha. ¿Por qué, ENSA? ¿Por qué, compañeros que me están escuchando, están aceptando entrevistas de Globovisión? Entonces no hablen con ambigüedades, no sean dualistas. Déjense de estar jugando con la dualidad porque estamos en una crisis política verdaderamente angustiosa, la cual estamos ahora es el pueblo que le toca poner respuestas reales y poder sobre esa respuesta tener como puentes de lucha histórica 27 de febrero, entre otros, y sobre todo el 13 de abril, ¿ok? Por otro lado, Enzo, el compañero Jorge, tú me conoces como yo lo conozco, compañero, no es un problema personal, estas cosas no son personales, ni son grupalistas, ni son partidistas, como dijo el compañero presidente Chávez. Compañero Jorge, si usted me habla de anticolonialismo, desmonte todas las estructuras, porque el símbolo también educa, lo visual educa y forma, ¿ok? Porque se interpreta. y sobre interpretación se analiza, etcétera, etcétera, y se trabaja. Desmonte toda la, los símbolos españoletos que tienes en la alcaldía y desmonte su 90% de adecos de la dirección que sabotean los trabajos y desconocen, como desconoce la Asamblea Nacional, Ramos Ayuda, el Poder Popular, su gente también. Compañero Maduro, hay que ser serio en lo serio. Escuche este pueblo, sus asesores lo están tirando por un barranco. Y el pueblo, por supuesto, nuestro pueblo como fiel hijo de Chávez, como fiel heredero de Bolívar, como fiel heredero de Zamora, vamos a responderle a la derecha para salir victoriosos, ¿ok? Compañero Maduro, escuche, lo están tirando por un barranco. Ojo, se lo viene diciendo hace un buen rato, lo están lanzando por un barranco. Usted no está escuchando a la gente. El parlamentarismo de calle que usted decretó nuevamente irrumpe los procesos de calle, los procesos políticos, los conceptos políticos filosóficos de la autodeterminación de los pueblos. Sé que van a salir mucho a repicar después que yo tranque aquí ENSA. Que sigan colocando la alfombra roja a esa cultura politiquera y demagógica a lo interno, porque ya sabemos quiénes son nuestros enemigos. El PSUV a lo interno, aparte de sus adecos bolivarianos que tienen, sigue y está derrotado. Es el pueblo que tiene que asumir las riendas y la dirección y la redirección y la reprogramación de todo esto. Porque si Globovisión y Televen están conspirando sutilmente, ¿por qué los adecos de Conatel no han tomado respuesta? Porque son adecos, ENSA. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo sigue expresando, sigue colocando claves de conspiración a lo interno? Porque la derecha no gana si no tiene amigos a lo interno. Entonces, para culminar, para que este debate se dé de la reflexión y los análisis. Primero, aquí el pasaporte de la calle es la moral. Y creo, y estoy plenamente convencido, y lo tiro por toda la calle del medio, porque tengo mis fundamentos, mis argumentos y propuestas, que le estamos debatiendo también muchos compañeros, que el PSUV y su dirección no tienen moral. Por allí, en primer lugar. Segundo, conocemos a nuestro enemigo, y hay un enemigo invisible que está en lo interno y sigue colocando elementos para una conspiración política legislativa. Por otro lado, compañero Maduro, le habla un militante de 30 años en esta revolución bolivariana y latinoamericana. Exigimos respeto. Usted tiene que escucharlo. No me venga a decir ahora, por última noticia, que los ministros ahora tienen que pisar la calle. ¿Qué dice? Ministros irán a patear la calle. Ahora sí. Ah, porque están asustados. Porque ustedes agarran su avión y se van. Y de eso estamos seguros. Y si la pelea es peleando, pelearemos. Y sabremos que venceremos. Pase lo que pase y cueste lo que nos cueste, pero en nombre de nuestro Cristo, de Chávez, del Che, de Zamora, de todos sus compañeros que colocaron la vida para estos procesos, venceremos. Entonces, compañero Maduro, revise y los decretos que no sigan irrumpiendo nuestro proceso, ENSA. Vayan a la calle. Tú, ENSA, que estás por los lados de la Candelaria, por esos lados, mira lo que está pasando allí también, y usted lo sabe mejor que muchos. Entonces, compañero, no están escuchando a Chávez. Chávez, en cada los presidentes que lo siguen cortando, ENSA, yo no sé qué. Bueno, sí sé, yo sé que están conspirando desde adentro para terminar de agudizar todo esto. Pero no están escuchando a Chávez. Chávez, en cada los presidentes que lamentablemente lo cortan, lo ponen una hora, cuando los presidentes duran son 6, 8 horas, Chávez los patea a ellos mismos. Mira, el compañero Jesús Faría perdió porque no hizo nada en Valle Coche y lo premiaron con un nuevo ministerio, más burocracia. Entonces, compañeros, yo creo que esta situación es bien grave. Nosotros en la calle estamos haciendo asamblea con nuestra dinámica, con nuestros ritmos, planificando, proponiendo, discutiendo, viendo, mirando los errores a lo interno, también colocándole al compañero Maduro ciertas claves, pero lamentablemente el compañero no quiere escuchar. Ser presidente no es tener una corbata. Ser presidente no es decir cuatro cosas y desgastarse, que tienen 15 días desgastándose con unos carajos que ya sabemos que son enemigos nuestros, ¿ok? Y que piensan que... Ajá, Carlos, ve redondeando, por favor. Ajá. Okay, eso. Entonces, creo a todo el pueblo venezolano, a todos los compañeros del interior, a todos los que nos están escuchando, que la autodeterminación pasa por nosotros mismos, ¿ok? Nosotros no necesitamos estar tutelando, que podamos articular en puntos comunes con los compañeros, con todo el mundo, sí, pero puntos verdaderamente claros, transparentes y con visión estratégica de construcción, no para venirle a lavarle la cara a nadie, mucho menos perdedores. Y no somos amigos de la derecha, jamás, de los jamás. Viva Chávez y vive Che, patria o muerte, venceremos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Andrés. Bueno, tenías tiempo que no llamabas, te dimos un espacio bien grande. Entendemos que estás haciendo en parte, porque no pudiste hacerlo en todo este tiempo, un buen ejercicio de reflexión, un ejercicio y sobre todo de desahogo, Carlos. Yo creo que estás hablando, en algunas de las cosas que planteas, estás hablando conectado con el dolor, conectado con la rabia, porque bueno, bastantes alertas dimos muchos de nosotros, bastante que alertamos a lo largo del año pasado al gobierno nacional para que tomara medidas, porque lo que se nos venía era este desastre, y se nos vino, no nos escucharon. Eso ahí estoy, mira, y entiendo tu sentir. Puedo compartir algunas de las cosas que dices, otras no las comparto. Entonces, con todo respeto, Carlos Andrés, puedo compartir contigo, por ejemplo, no escuché lo que pudo haber dicho Héctor Rodríguez, pienso que sí, que la religión o los grupos religiosos forman parte de lo que es, al formar parte de esta sociedad, son una expresión política, porque tienen que ver con la polis, y que dentro de la izquierda, o sea, que tanto dentro de la derecha está la derecha neoliberal, como también pudiera estar la democracia cristiana, dentro de la religión católica o dentro de los diferentes sectores religiosos, de diferentes religiones, hay sectores más conservadores y sectores más liberales. Tenemos una teología de la liberación que fue prohibida y satanizada por el ala fascista de la Iglesia Católica, representada por Juan Pablo II y Ratzinger, que prohibieron por completo la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación son sacerdotes y religiosas que le están echando pichones las bases con las comunidades eclesiales de base. Entonces, si ellos se pueden expresar políticamente y pueden hacer trabajo político, la teología de la liberación, ¿cómo lo hace? Pues la derecha también tiene, la iglesia derechista tiene derecho a expresarse también, ¿no? Ahora, quizá lo que quiso decir Héctor Rodríguez es que si vas a hacer campaña proselitista a favor de un sector político, entonces quítate la sotana. Bueno, quizás ese no fue el comentario que le debió haber hecho. Yo pienso que tanto el ala izquierda como el ala de derecha de la iglesia se manifiestan y se expresan, ¿no? Sobre a una quinta columna, efectivamente hay una quinta columna. Puedo entender que de repente el Parlamento de calle haya figuras vinculadas con el gobierno que han estado presentes que no te convencen, como muchos de nosotros no nos han convencido. Bueno, hablemos del el lunes pasado, unas personas que estuvieron allá. Pero, oye, tampoco podemos andar desmeritando. O sea, me parece que es muy, muy alegre, muy a la ligera agarrar al presidente Nicolás Maduro. Te invito a ponerte en los zapatos de él. Agarrar al presidente Nicolás Maduro a decir, usted escucha que usted no hizo y anda con los traidores de siempre. Mira, no me parece que esos son los modos. Me parece que sí, este sacudón sirvió para que escuchara al pueblo. El presidente Nicolás Maduro afirma que leyó todos y cada uno de los informes que la gente le hizo llegar. Y sí se ven, sí se están viendo cambios. Ah, bueno, que estás molesto, que Jesús Farías, que lo premiaron con un ministerio. ¿Hasta cuándo vamos a ver un ministerio como un premio? Eso no quiere decir que todos los ministros lo han hecho bien. Y también debes darle la vuelta a la tortilla y ver caras nuevas, como por ejemplo la del ministro de Economía, Luis Salas, al que la derecha le está tirando, pero con todo. Y si le está tirando, por algo es. Y a mí me parece que en estos momentos, como verdaderos revolucionarios, debemos darle nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro. Eso sí, señalando las fallas, señalando las desviaciones. Oye, pero no puede ser que estemos tirándole por los errores del año pasado y que tengamos una actitud tan negativa hacia las medidas que está tomando el gobierno nacional, Carlos Andrés. Oye, porque en vez de ayudar, estás tirando piedras. Porque está bien aportar ideas y bienvenidas tus ideas. Aportar ideas, aportar soluciones. Y bueno, hiciste catarsis y te dejamos. Y está bien, está buena la crítica. Oye, pero me parece que está siendo sumamente fuerte con el presidente Nicolás Maduro. Con respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela, totalmente de acuerdo contigo. Se burocratizó, se convirtió en una acción democrática y por eso salió el pueblo a la calle. Y el pueblo debe seguir organizado. Ahora, si hacer a trabajo del PSUV, limpiarse. De todos modos, Carlos Andrés, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en huir. O sea, que las ratas del PSUV, o las ratas que han hecho daño dentro del PSUV, ya sacaron todo el provecho que querían, ya irán abandonando el barco. Y esta revolución será autolimpiando. Pero que hace falta una revisión profunda del Partido Socialista Unido de Venezuela, totalmente de acuerdo contigo. Pero eso, Carlos Andrés, mira, agarrar y tirarle tan duro al presidente Nicolás Maduro, que ahí discrepo contigo, está haciendo un esfuerzo sobrehumano por escuchar a todo el mundo y está haciendo un esfuerzo sobrehumano, o lo ha hecho, y la historia lo absolverá, para mantener esta revolución con unos ataques que ninguno de nosotros, ninguno, hubiera soportado. O sea, me parece que hay que colocar las cosas en su justa dimensión, ¿no? Y dentro del gabinete me parece que hay cosas positivas, como hay cosas que, bueno, que quizás no sean tan positivas. Pero el que esté en el gabinete ahorita se está quemando. Pienso que los que están en el gabinete ahorita o le echan pichón o se acabaron, porque los que tenían que agarrar su avión ya se fueron. ¿Dónde está Andrés Izarra? ¿Alguien se ha preguntado dónde está Andrés Izarra? Por ejemplo, ellos solitos se van a ir yendo. Porque ahorita apoyar al gobierno para la mentalidad del traidor es jugar a perdedor. Hay que tenerle más miedo al funcionario público, al servidor público que está dentro de las instituciones, que no tiene cara política ni cargo político y está echando el sabotaje, pero sabroso. Y nosotros debemos estar unidos. Y debemos estar unidos. Y en estos momentos el enemigo más peligroso es el que está instalado en la Asamblea Nacional. Ese es el enemigo más peligroso. Porque no tenemos control sobre él y tienen apoyo de afuera. Al enemigo interno, nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro rincón de trabajo, ir peleando con él, contra él, con la Constitución en la mano. Sobre que si se le dan entrevistas a Globovisión, a Televen, yo pienso que siempre y cuando haya respeto y se tenga argumentos, un funcionario no debe negar entrevistas. Porque es una de las formas que el que está confundido y está confundido, que se cree burgués y es un asalariado como uno y defiende los intereses de los burgueses porque se dejó envenenar la mente, cuando es un trabajador y un asalariado, es una oportunidad para que ellos lo escuchen. Si el periodista se maneja con respeto hacia nuestros funcionarios y nuestros funcionarios tienen argumentos, ¿por qué no? Ahora, lo que sí no he visto alguna violación por parte, yo no veo Televen, yo no veo Globovisión. Si existe alguna violación a la ley de responsabilidad social en radio y televisión, alguna violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Conatel debe actuar, ¿no? Entonces, ahí veamos, ¿no? Ahí veamos, pero bueno, Carlos, yo creo que este es un momento que está bien hacer las críticas, bastante ejercicio se hizo el año pasado. Seguiremos haciendo las críticas, insisto. Considero que para gran parte de tus opiniones fueron desahogo y bienvenido sea el desahogo. A todos nos hace falta, pero pienso que debemos asumir una actitud mucho más positiva y mucho más proactiva. No podemos vencer a la contrarrevolución si entre nosotros todavía seguimos echándonos cuchillos. Este es momento de trabajar juntos. Y apenas estamos a 11 de enero. El nuevo gabinete no tiene ni una semana. Cuando empiecen a cometer errores dentro de sus cargos, ahí metamos el dedo. Pero no estemos metiendo chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui por cosas que pasaron en otras situaciones, en otro momento, hace no sé cuántos años. Y vamos a echarle pichón con la Organización Popular.

Anita. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Víctor Manuel, Agua Bendita, y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Marga García, en la calle Washington, en Catia, la Plaza Pérez Bonal de los Especuladores Callejeros, están viva la pepa, zunde, despliegue, y también nos escribía por el chat, del Facebook, Ubil Antonio Díaz, que también decía, cónchale, que los bachaqueros están vueltos locos. Ahí está el problema, y sigue el problema. No, entonces, bueno, ya que hay nuevas autoridades, que se lancen. A ver quién estará ahora de presidente de la SUNDE. Por ahí está circulando algo que no le doy credibilidad porque es un meme. O sea, yo tendría que ver la nota, tendría que ver esas declaraciones de que supuestamente le retirarán la nacionalidad a quienes reincidan en vender productos de primera necesidad. Pero ya va, o sea, no, primero, ajá. No todos los bachaqueros son extranjeros. Pues yo conozco bastante venezolanito dedicado a eso. Y los hay en todos los estratos sociales. Está el bachaquero humilde, como también está el bachaquero por internet, el bachaquero clase media. O sea, es más, el que te revende, el que te revende los taxis del Estado es un bachaquero de otro estatus social, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada. Pero fíjense ustedes, ¿no? Que sigue la especulación, que es lo que estábamos hablando. Está bien eso, el parlamentarismo de calle, agarramos y nos lanzamos, y el presidente está ahí fajado leyendo propuestas y reunido, no sé cuánto. Bueno, ya hay nuevas autoridades. Lo que pasa es que estaba como con todo en un limbo. Las autoridades salientes, como no sabían si se iban o no, parece que no estaban nada, estaban ahí como que a ver qué hago, y mientras tanto los especuladores han seguido haciendo lo que les da la gana. Era lo que nosotros hablábamos. Un kilo de cebollas a 1.400, 1.500, 1.600 bolívares es una aberración. Señores, a comprar ajo porro y cebollín. Que el manojo de cebollín te sale en 80, ¿no? Pero entonces tenemos cómo te sacan un ojo de la cara, 30 mil bolívares por un par de zapatos, 30 mil de bolívares por un reloj de pulsera, cuando eso era lo que costaba un carro hace unos pocos años, ¿no? Vemos cómo todavía no he visto la primera cuña. No he visto la primera publicidad de rebajas de enero, graffiti, traqui, el tijerazo, no sé qué, rebajas de enero, rematamos la mercancía. No. No, porque el sobrante de diciembre lo remarcan y lo ponen todavía más caro. Entonces, señores, hay que tomar medidas con esto. Hay que tomar medidas contra los especuladores, hay que tomar medidas contra los bachaqueros. Ahí está, gabinete nuevo, se están tomando, que las estábamos hablando la primera media hora del programa, pues se están tomando medidas interesantes, ¿no? Dentro de lo que es la macroeconomía. Lo personal considero excelente que hayan trasladado a lo que es el Ministerio de Agricultura y Tierras, el INTI, todo esto lo hayan sacado de Caracas y lo hayan llevado al interior del país, que por fin se esté montando una sala situacional. en conjunto con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Comercio Exterior, para ver qué es lo que está pasando, para monitorear fallas, incluso hechos de corrupción dentro de lo que es la cadena de distribución, la cadena de exportación. Me parece excelente que se vaya a sembrar, me parece excelente. No, entonces, bueno, el desarrollar la agricultura urbana, la creación de los nuevos ministerios, insisto, el nuevo gabinete, independientemente de que haya figuras que me agraden más que otras, pero me parece que hay una renovación del gabinete y una, bueno, y la ratificación, el que lo hace bien, el que lo hizo bien se quedó. Ahí tenemos un Vladimir Padrino y ahí está patria o muerte aquí con la revolución y con el pueblo de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, no ataquemos a priori, vamos a dejar que trabajen. Vamos a dejar que trabajen y vamos a señalar, cuando comiencen a cometer errores, señalemos los errores, pero tenemos que arrancar con una actitud más positiva, ¿no? Más positiva que la que escuchábamos hace un rato, ¿no? Por supuesto, el pueblo, lloviendo pueblo, pueblo movilizado, pueblo activo, pueblo propositivo y sobre todo pueblo unido. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué no han atacado todavía o que estamos esperando y exigimos que lo hagan cuanto antes? La especulación, porque el bachaqueo sigue y la especulación sigue. La complicidad de supermercados con las mafias de bachaqueros es evidente y continúa. Y estamos hablando de supermercados públicos y supermercados privados. Y tratar de dejar está bien. O sea, está bien condenar lo que hizo Henry Ramos Ayub y tenerlo claro, que es lo que buscó, es lo que buscó. Es provocar, lo que estaba buscando es provocar al pueblo de Venezuela. Pero no nos quedemos en el reality show de Henry Ramos Ayub mientras están especulando, mientras nos siguen desapareciendo los productos. Entonces, ok, Ramos Ayub hizo esto, sí, ta, ta, ta, uno agarra y le responde. Y a seguir adelante, porque hay cosas, oye, que nos están afectando en el día a día. Entonces era una crítica que se leía en las redes sociales el fin de semana de gente de oposición, gente que yo conozco, y cómo yo les rebato el argumento. Cuando llegan y dicen, cónchale, vale, en vez de andar sacando, está bien, Ramos Ayub ofendió la figura de Bolívar, pero ¿por qué en vez de andar gastando ese dineral en pendones de Bolívar y Chávez, por qué no hacen algo para que bajen los precios? Y ahí uno se tiene que meter la lengua. Uno se tiene que meter la lengua porque una cosa es el desagravio. Y los movimientos populares dijeron, nos vamos con nuestra latica y nuestro stencil. O sea, ¿por qué se van a utilizar recursos de la alcaldía para imprimir pendones con lo caro que es para llenar Caracas de imágenes de Bolívar y Chávez? Cuando todos los chavistas los llevamos en nuestro corazón. Y ahí están los pendones en la Plaza Bolívar. Y el movimiento popular sale a la calle. Y le rinde honor con sus recursos, le rinde honor y le hace el desagravio a Bolívar y Chávez. Entonces, bueno, vamos a tratar también algunas autoridades, traten de desligarse un poquitico del farandulerismo, que muchas veces se cae en el farandulerismo. Y oigan, ahí está todavía hay especulación, todavía hay bachaquero, todavía hay situaciones que nos afectan el día a día a los venezolanos y a las venezolanas. Tenemos llamadas, tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Maluca, el viernes te dediqué una canción y todo y no llamaste. Ah, chica, no, cumpleañera. Ajá. De la mamá de mi peluquera. Ajá. Pero yo sí pensé que tú me habías saludado para que tú veas que lo sé. Hasta te dediqué el No Hago Más Nada del Gran Combo. Ah. Ah, ¿sí? Para que veas, sí. Ay, me fascina esa canción. Yo lo sé. Ay, feliz cumpleaños, gracias, Ingrid. Mi vida, gracias. Ay, no, pero es que tú internacional. Llamada de Argentina, de Ecuador. De eso. Panamá. En Estados Unidos me dejaron el mensaje, pero es que a mi amiga, la de allá, mi comadre, se le suicidó allá en Estados Unidos. Uy, con su sobrina. Ay, Dios mío. Y ella me dijo, pobrecita, habló conmigo, está muy afectada. Una discusión que tuvo con su esposo. Y la muchacha chica, bella, la muchacha, yo no sé qué le pasa. Ella me dice, ¿tú sabes qué? Y a mí, mire, comadre, ella es comadre mía. Todos los hijos me dicen, tía, porque nosotros estamos juntos. Me dice, hay personas que no saben canalizar su problema. No era nada de droga ni nada, sino que había incompatibilidad de carácter de un niño de 13 años. No crean, eso me ha afectado mucho porque claro. Esa niña nació aquí. Pero ella no se fue por nada de Chávez, se fue hace muchos años. Ellos se fueron, no nada de por Chávez, como se están viendo los faranduleros de aquí. Y a mí, yo casi no podía dormir pensando en esa muchacha esa. Claro. Tuviendo un dolor porque los padres están aquí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo va un papá a un velorio si no tienes visa? Mm. No tiene visa, los papás. No, no puede ir, lamentablemente. Si no tiene visa, no puede ir. Si es para Argentina, porque ahora tú te puedes ir, pero para allá no. Uh-huh. Entonces eso me afectó, no creo, me afectó bastante. Miren, yo estaba escuchando a Carlos Andrés. Uh-huh. Oye, pero Carlos Andrés está tirando un poco para Carlos Andrés Pérez. No, bueno. No, pero ven acá, espérate, pero el nombre, yo siempre se me... No fue mal con lo que hace, para echar broma. Uh-huh. Ayer cuando venía, yo siento una tristeza esa, en el fondo, cuando yo veo una gente humilde, que no es un profesional, que no eres destacado, que no... Ajá, no vamos a subestimar, pero si hay personas que... Si, siendo pobres, entienden y comprenden la situación y analizan. Pero tú hubiese visto la defensa que le hacían a los adecos. Bueno. Y entonces eran 5-1. Pero como yo pasé y ese señor me conoce, ¿qué dice usted? Pero no, esto es lo que pasa, que uno no entiende, porque la persona cuando uno lee, cuando uno ve, cuando uno se documenta, esto lo que hacen cuando el presidente mete cadena, ellos se pasan. Para, tienen directiva y se pasan para otros canales y ellos no se enteran. Ajá. Ese es el detalle. Mira, es increíble cómo esta gente de bajos recursos que viven en ranquete, que lo hicieron los 40 años de esa gente, que lo que hicieron, que entre eso está Ramalú, que robaba y robaba y robaba y robaba para su suegro y para él, ¿ves? Ahora se da golpe en el pecho. No. Yo tengo un hermano que es el menor, se llama Andrés, y por cierto, él siempre pequeño ha sido un analista y me dijo, mire, no podemos comparar la personalidad de Maduro con el presidente Maduro con este hombre. Este hombre está chuchurumico. Este hombre tiene partes seniles. Me dice, yo no lo veo así, por eso que ni le paro. Porque es que el hombre, en su estilo, observe la personalidad de Maduro independientemente de la edad. Mira, a mí no me gusta que me hablen de Maduro. Porque es que él no dijo nunca que quería ser presidente. Y él no dijo que era Chávez. Ese muchacho, mira, vele, ¿cómo se ve que fue querido? Que fue amado, o que por su, bueno, y todavía lo es amado por sus hermanas, tiene tres hermanas profesionales todas, su papá también, pero se ve cuando la persona, yo lo comparo porque él es el menor y el único varón, y mi hermano Andrés Eloy es el menor y el único varón. Cuando la gente recibe amor, da amor, sí, porque observa lo que no tiene esa actitud iracunda, que se va de bruce, que se... No, el muchacho tiene su estilazo. Uh-huh. Y de paso pues es buen mozazo. Ay, qué bueno. Entonces ahí también hay la envidia, el colorcito, el cabello, el físico, y una risa preciosa que tiene. Ahí hay mucha envidia, tiene su carisma también. No crea que la cosa es... no. Entonces ese viejo chuchurumeco, ve el estilo como habla ese hombre, y así mi hermano me mire, chica, ese hombre ya está... tiene, no es porque se esté 71, no, hay gente que la parte senil le ataca. Mi hermano, yo siempre lo he mirado, buen padre, buen hijo, buen todo, sí. Y él era buen analista, me dice, ese hombre está chuchurumeco, y esta gente se dejaron, fíjate, como los de Primera Justicia, tanta tontería que hablaron, cómo se dejaron apartar con ese hombre viejo, y volvimos a la Cuarta República. Mi hermano estaba muy pequeño. Sí, Ingrid, que hay una llamada detrás tuyo. Mi hermano estaba muy pequeño, él no se recuerda mucho cuando nos allanaron, cuando torturaron a mi hermano, pero él sí sabe porque oye el cuento. Entonces, él es buen analista, y no, ¿cómo es posible que vuelve otra vez los latigazos, la persecución, y va a ser así? Y en cuanto a lo del cura, rapidito, yo sé que hay otra llamada. En cuanto Insa, ellos cuando vuelven, la ve ninguno de esos de la oligarquía, dijo, voy a meter aquí a un cristiano. Ellos más que políticos tienen que tener el amor, claro, de Dios. Sí. No lo hicieron, Insa, no lo hicieron. Sí, está bien lo que Dios Rodríguez, él no tiene, porque eso no tiran nada para el mingo. Se meten en política y no ayudan. Los párrocos de parroquia sí, pero estos hombres no. Son sanigüelas. Mm, bueno, un abrazo grande. A ver, la otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, ¿cómo te ha ido, Daisy? Bien, gracias a Dios. Qué estoy bueno. Estoy oyendo el análisis, estoy oyendo todo eso. Mira, apartemos un poquito a Ramos Ayú, porque de verdad que da náusea oír hablar de ese hombre y verlo. Pero hay que verlo y oírlo, porque de verdad lo que está haciendo, bueno, cada día es la cagada. Sí, bueno, señor. Pero que la siga haciendo, no importa. Ese es soga para su propio cuello. Nosotros lo que tenemos que hacer como pueblo es seguir observando. Hay leyes y las leyes se cumplen. Si él no la quiere cumplir, triste por él, Ensa. Pero nosotros tenemos que estar tranquilito, eso sí, con las leyes en la mano, con la Constitución. Nosotros no podemos permitir que él siga aplastando la constitución y siga aplastando las leyes que a él le dé la gana, porque él cree que está en la cuarta que venía y él se llevaba por delante a quien le daba la gana, cuando eran los adecos que mandaban aquí. No, que no se crea él, que él es el presidente de la república, porque ya eso él se lo está creyendo. Yo no había visto el video cuando él sale hablándole a los policías en la esquina. Ah, caliente. Sí, ahí cómo desprecia al pueblo y criminaliza al pueblo. Entonces la gente lo gritaba, le gritaba unas cosas ahí que no oí, no gritar, me acuerdo. Entonces los rastreros que estaban ahí cuidándole las espaldas, vamos a quedarnos tranquilos, que estaban era acá, tú sabes. Ajá. Entonces, que como dice Rondón, como dice Diosdado, Rondón todavía no ha salido a la calle, dejen a Rondón tranquilo. Ah, porque mira, Ensa, el pueblo está tranquilo y estamos tranquilos porque Nicolás lo pide, porque Chávez lo pidió hace muchos años. Somos un gobierno de paz. Sí, queremos paz. Y nosotros no vamos a caer en la brutalidad que ellos están cayendo. Nosotros somos muy inteligentes. Mi comandante nos enseñó todo lo que teníamos que aprender y Nicolás va por ese camino. Nosotros, ellos nos quieren a nosotros. Es como quien dice que nosotros caigamos en su trampa y que caigamos en la violencia para que aquí haya rolo de rollo y entonces venga los internacionales. ¿Tú sabes quién? El de la 50 y pico estrellas que le pone mano aquí y a que le pone orden, porque según ellos nosotros no vamos a poder. No, Ensa, no. Y la otra es, Ensa, rapidito, te voy a decir algo. Mira, yo te hice el comentario de Carlos Osorio, ¿no? Ah, pasó lo que pasó y míralo por donde llegamos y mira dónde estamos, Ensa. Gracias al ministro de Alimentación que teníamos, que no sirvió nunca, lamentablemente. Exactamente. Para nada. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Pero ahora te digo otra, Ensa. El alcalde Jorge Rodríguez podrá ser muy político y muy bueno en otras cosas, pero Jorge Rodríguez, de verdad, fuera del Perú, le está meando con el problema de los mercados municipales. Eso le compete a él, Ensa. Eso le compete a él. Y el problema que está pasando en el mercado de coches, que tú vas a comprar, supuestamente antes, entre comillas, era más barato, porque tú ibas para allá, era más barato que en la calle. Entonces ahora es más caro, te venden el triple y tú tienes que comprarlo, lamentablemente, porque lo necesitas. Entonces el bachaquero va y compra allá y lo compra 10 veces más caro, lo vende en la calle. Entonces, ¿qué hacemos, Ensa? ¿A quién no nos quejamos si nadie nos oye? Al alcalde. Si hay que ir al alcalde. Si el alcalde está pendiente de otras cosas. Bueno, igualito se va a marcar a la alcaldía, a Poder Popular, que vaya a los consejos comunales. Lo que vamos a hacer, Ensa, porque mira, el mercado de coche, el mercado de Quinta Crespo, Petare, las policías, ¿qué es lo que pasa, Ensa? Ellos saben que esa gente de los bachaqueros están en la calle descaradamente, caretabla, sí, compran aquí y al ladito te están vendiendo y nadie le dice nada, la policía pasa, no ha pasado nada, no, Ensa. Y la otra es otra queja bien grave que tengo yo, porque tengo mis padres ahí en el cementerio del sur. Ensa, eso es un saqueo que hay de cadáveres horrible y eso le compete a Jorge Rodríguez. Quitaron la policía y no, a nadie nos atiende. Ahí ahora la gente está yendo a ver sus muertos, le tira la flor y sale corriendo porque están robando, Ensa. Ahí había tiroteo, eso es horrible, Ensa. Entonces, esto, vamos a olvidarnos un poquito de la asamblea, que como dijo mi comandante, como dijo Nicolás Maduro, ellos que se queden allá y los diputados que están allá, lo del bloque, ellos saben lo que van a hacer. Nosotros tenemos que estar en la calle con la cuestión de la comida, ponernos pilas, porque si no, esto se va a arrastrar todo y no sé qué vamos a hacer. Un abrazo. Un abrazo grande. Mira, Daisy, Corporación de Servicios Municipales, porque lo del mercado mayorista de coche es grave. ¿Por qué? Porque el mercado de coche es mercado mayorista de coche, es decir, que del mercado de coche salen las cosas para los demás mercados municipales e incluso para las bodegas y para expendios privados de comida. ¿Qué ocurre? Que ellos ya están vendiendo con sobreprecio. Entonces son el primer eslabón de la cadena especulativa con los alimentos. Ellos ya venden con sobreprecio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Corporación de Servicios Municipales, de hecho, en el mercado de Quinta Crespo hay una oficina de atención a ciudadanos que parece la casa de los Monster y de los Locos Adams. Hay más telarañas que espacio. ¿Por qué no la abren nunca? Entonces tenemos un montón de gente que está allí vendiendo con sobreprecios, un montón de concesionarios que hacen lo que les da la gana, y Corporación de Servicios Municipales en ningún momento les revisa la concesión. Oye, si esa gente está especulando, retírale la concesión y dáselo a las comunas. Ah, que los concesionarios, que es que ellos los están vendiendo con sobreprecio. Entonces, bueno, que convoquen una reunión con el alcalde, con el ministro de Alimentación, a revisar la estructura de costos, pero que no nos estén vendiendo con el sobreprecio que yo les da la gana. Entonces, ahí hay responsabilidad de la alcaldía de Caracas. Entonces, siempre lo hemos dicho, Jorge ha hecho un buen trabajo en la parte cultural, recuperación de espacios. De verdad que Jorge lo ha hecho, a mi juicio, mejor que muchos alcaldes, de la mayoría de los alcaldes que han pasado por Caracas. Pero estamos en una situación de guerra económica, que es donde nos han dado hasta con el tobo. De la alcaldía de Caracas dependen un montón de mercados, y ahí no se ha visto la mano de Jorge Rodríguez, ahí no se ha visto la mano de la alcaldía. Entonces le tienen que dar prioridad. En estos momentos, la alcaldía le tiene que dar prioridad, además de la recolección de basura, le tiene que dar prioridad a tomar el control y a sanear los mercados municipales. Entonces, este es un llamado que con todo cariño y todo respeto le hacemos al alcalde Jorge Rodríguez. Son las 11:30, vamos a ir a la pausa con Sting. Vamos a relajarnos un poquito. Fragilidad. Thank you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Eduardo Duarte, de Chávez aprendí la humildad, el dar sin recibir nada a cambio y que todo ser humano se merece las mismas oportunidades. Y gracias a su empeño en conseguirlo, vemos cómo hoy todos los seres humanos de Venezuela, o todos los ciudadanos venezolanos, cuentan con los mismos derechos y luchan por ellos. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro lamenta la partida física del artista Hernán Gamboa. Bajan precios de lácteos, carnes y azúcar. Anuncian plan de reducción de costos de producción. Plataformas comunicativas públicas deben desarrollar estrategia única frente a la batalla mediática. En rechazo a recientes actuaciones de la derecha, Biblioteca Nacional inauguró exposición sobre Bolívar y Chávez. Postulación hasta el próximo 15 de enero, investigadores piden entregar proyectos para optar a becas José Carlos Mariátegui. Convocatoria Fundación La Bicicleta llama a participar en segundo concurso de relatos cortos, Chávez en 100 palabras. En Yaracuy, en repudio al agravio contra imágenes del Libertador y el comandante Chávez, iniciará ciclo de exposiciones y conversatorios. Inauguración este martes, instalarán exposición sobre la Divina Pastora en la Flor de Venezuela. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei por que eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repara. mais a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Once 43 minutos, regresamos a la ventana y del nordeste de Brasil, Rita Ribeiro nos trae esta interpretación de Leña, un tema originalmente de C. Cavaleiro, pero que Rita Ribeiro lo interpreta con una dulzura inigualable. Bella esta canción. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa y revisamos, ¿no? Revisamos informaciones, bueno, lamentable, para que vean cuál es la democracia de la derecha. Despidieron al periodista Víctor Hugo Morales de Emisora en Argentina. Él trabajaba en Radio Continental y dice que su despido responde a la falta de democracia y de libertad de expresión en el gobierno de Macri. El periodista Víctor Hugo Morales anunció que lo echaron de la emisora argentina Radio Continental minutos antes del inicio de su programa matutino La Mañana en la estación radial privada. De hecho, hay un video de cómo lo expulsan, no lo sacan del estudio. Bueno, así es la derecha, así funciona la derecha. ¿No? Por otro lado, bueno, vamos a revisar otras informaciones y bueno, fue instalado, informó el presidente Nicolás Maduro, que fue instalado el Estado Mayor de Comunicación para construir una nueva política comunicacional de la revolución. Este sábado fue instalado el Estado Mayor de Comunicación para construir una nueva política comunicacional de la revolución y mantener al pueblo informado, informó el presidente de la República Nicolás Maduro en una transmisión conjunta, en una transmisión de Venezolana de Televisión, y precisó que el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, presidió la instalación de la referida instancia junto a intelectuales y expertos en materia comunicacional. El Estado Mayor de Comunicación, que se ha instalado el día de hoy, el día sábado, con un conjunto de invitados, invitadas, intelectuales, expertos, construyendo la nueva política comunicacional para la verdad de nuestro país, la nueva política comunicacional de la revolución. Estuvimos ahorita recibiendo el informe y comentando, orientando y tomando decisiones, elementos claves para tener a nuestro pueblo bien informado, bien orientado, explicó el mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se reunió con el Consejo de Vicepresidentes. Asimismo, el presidente también notificó que este sábado, junto al Consejo de Vicepresidentes, trabajó la agenda económica de este año, así como los planes productivos a ejecutar. Hemos tomado enero como un mes ya de despliegue de lo nuevo, el despliegue del nuevo gobierno, el despliegue de la nueva política económica, el despliegue de las nuevas iniciativas, de la nueva organización, del despliegue del nuevo movimiento popular revolucionario que va retomando sus sueños, sus banderas, sus trabajos, sus espacios territoriales, añadió Maduro, que el pasado miércoles anunció su nuevo gabinete de ministros. Mira, un usuario compartió con nosotros en el grupo de Facebook, lo pueden buscar allá, es una nota de Eco Popular, también yo lo he tuiteado, que es un artículo de Juan Manuel Parada que dice por qué la derecha le debe tanto a Luis Salas, que es el nuevo ministro de, es el nuevo ministro de Economía, el nuevo ministro de Finanzas. Han estado circulando desde su designación unos memes racistas asquerosos atacando a Luis Salas, ¿no? Entonces, uno que dice, ministro de Economía de Argentina, ministro de Economía de Venezuela, es feo, parece un choro, no sé qué, no da confianza. En cambio, el de Argentina provoca hacer negocios con él y no sé qué. ¿Por qué le temen tanto a Luis Salas? Bueno, si le temen por algo es, si le temen es porque va en contra, ¿no?, de la burguesía. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, lo que señala este artículo, leo, a solo horas del nombramiento de quien hasta hace poco era un escritor conocido en los círculos intelectuales, académicos y políticos de la región, gracias a sus libros, entrevistas y frecuentes artículos en materia de economía política y comunicación de masas, pero sin una proyección que le colocara en el blanco de la burguesía, ya que no ejercía el poder, el compañero ha sido víctima de una cantidad importante de artículos amañados que descalifican su visión del fenómeno económico, con una mirada intencionalmente reduccionista, su rango académico, mintiendo sobre su supuesta formación en la honorable Misión Sucre e incluso por su sencilla vestimenta y su apariencia mestiza. Desde los portales web Dollar Today, Maduradas, Cubanet y Pro Da Vinci, sitios de referencia obligada para la clase media inoculada de antichavismo en el mundo hispanoparlante, se artilló la estrategia comunicacional para hacerle creer al mundo que Maduro dio la responsabilidad de levantar la economía del país a un tipo con cara de que te va a atracar, profesor de la Misión Robinson, como dice uno de sus tweets, uno de los tweets de estas páginas de derecha, ¿no? Es un fenómeno viral constatable en las redes sociales a tan solo 72 horas de su nombramiento. Esto significa que la derecha necesita salir de Luis Salas. Su propósito es borrarlo del mapa político, impedir que se posicione como la esperanza del pueblo junto al gobierno chavista para superar la crisis coyuntural, trascendiendo el modelo rentista, monoproductor y multiimportador que tanto favorece a la pseudoburguesía venezolana, esa misma que odia el trabajo y anhela eternizarse en la teta petrolera. Significa además que en la apariencia humilde de Luis le están viendo el rostro a quienes han saqueado y espoleado, robándoles con los mecanismos de la especulación el salario que no han podido robarle los puestos de trabajo gracias a la LOT y a la protección permanente del gobierno bolivariano. La derecha ya sabe que Luis conoce a fondo sus artimañas para saquear. Esperaban que Nicolás, en un torpe acto de desesperación postelectoral, cediera sus llamados neoliberales y les liberara el dólar, los precios y la inamovilidad. Pero Maduro, con audacia, pensó en la libertad de su pueblo y les puso un militante de izquierda, formado política e intelectualmente, que desmontará el aparato de dominio con el que tanto daño le han hecho a la economía, desconociendo conceptos clásicos como la inflación, la cual, según Salas, no existe en la vida real, ya que la subida de los precios es una decisión subjetiva de los comerciantes y, por lo tanto, obedece a sus intereses, que son, lo hemos dicho, de acumulación vulgar de ganancias. La derecha le teme a Luis Salas porque sabe que él tiene el frente al enemigo de clase para quien la principal bandera es promover un gobierno económico socialista, lo cual pasa por tomar en cuenta en el necesario proceso de industrialización al que asistiremos no solo a la burguesía no monopólica para los modelos privados y mixtos que se impulsarán, sino a las comunas, a la clase obrera y al poder popular organizado para que asuma su cuota de responsabilidad en este fenómeno de recuperación y redistribución justa de la riqueza, incluso para el manejo de algún sector de la cosa financiera, es decir, posibles experiencias en manejo de la banca, golpe artero al capital financiero internacional. Si la derecha le teme tanto a Luis Salas como ficha clave de la revolución bolivariana, es porque se ve amenazada. Sabe que al salir airosos de esta profunda crisis que vivimos, pasaremos a una fase de profundización del socialismo con la confianza del pueblo, lo cual es mortal para sus ambiciones. Adelante, Luis, con una profunda reorientación popular y revolucionaria de nuestra economía. Si la derecha te ataca, el pueblo te defiende. La izquierda te protege, venceremos. Bueno, este es parte del artículo de Juan Manuel Parada, ¿por qué la derecha le teme tanto a Luis Salas? Veremos cómo será todo nuestro apoyo al ministro de Economía y Finanzas, Luis Salas, esperemos, ¿no? Toda nuestra buena fe, todo nuestro apoyo. Y si la derecha le teme, por algo será. Si la derecha lo ataca y dice que tiene cara de choro, que es negrito, que se viste mal, mira, por algo será. Así que todo nuestro apoyo y bueno, Luis, esperemos que no traiciones la fe y el voto de confianza que te está dando el pueblo venezolano. Pero bueno, arrancamos este año pues con nuestro apoyo. Son las 11:51 minutos. Vamos a ver, nada, está lentejísimo el Facebook. Bueno, con respecto a lo que es la agricultura, el gobierno sembrará más de 2 millones de hectáreas, va a haber un aumento del 26%, esto también lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien dijo, este año nos anuncia el plan productivo del campo venezolano, el plan de siembra, un aumento del 26%, es una meta importante de crecimiento de lo que es el territorio a sembrar. Estamos llegando a 2.458.925 hectáreas planificadas, de las cuales 1.394.396 corresponde al ciclo invierno y 1.064.669 corresponde al ciclo norte-verano. Y está el plan arroz, sorgo, maíz, batata, papa, yuca, cacao, café, caña de azúcar, cambur, plátano, cebolla, tomate, pimentón, zanahoria, caraota, frijol y quinchonchos. Maduro llamó este sábado al pueblo venezolano a sumarse a la nueva dinámica productiva del país y asimismo asumir la defensa de los valores que deben mover a la patria, como es el amor a nuestra historia. 11:52 minutos, bueno, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su sintonía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y bueno, en honor al 4 de Venezuela, a nuestro Hernán Gamboa, que se fue un día como ayer y bueno, ya forma parte de este acervo, de este legado cultural de esta patria bonita, esta patria de Bolívar y Chávez, nos despedimos con un tema interpretado por él, un pajarillo interpretado de manera magistral por nuestro Hernán Gamboa, quien pasó a la inmortalidad. Hasta mañana. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad en el año del 4. Hernán Gamboa, pajarillo.